desarrollo de las teorías físicas. El día de hoy vamos a hablar acerca del desarrollo de las teorías físicas. En la historia del desarrollo de las ciencias naturales se pueden distinguir dos etapas, que si bien no están perfectamente definidas en el tiempo, al menos tienen características diferentes. La primera etapa, que va aproximadamente desde el siglo V antes de nuestra época, hasta el siglo XVII después de nuestra época. Y la segunda etapa, que va desde el siglo XVII hasta nuestros días. La primera etapa se caracteriza porque las ciencias naturales experimentales se usa como forma de obtención de los conocimientos, fundamentalmente la observación, la relación causa-efecto y el sentido común. Lo que llevó al hombre, en muchos de los fenómenos observados, a una serie de generalizaciones especulativas, ilusorias y, por lo tanto, equívocas. Por ejemplo, podríamos mencionar la teoría geocéntrica y la tesis errónea de Aristóteles, que afirmaba que no puede haber movimiento sin fuerza. La segunda etapa se caracteriza por la implementación del método científico por parte de Galileo, quien pensaba que el experimento solo tiene un valor científico cuando se convierte en objeto de interpretación teórica. Por esta razón, la física como ciencia empieza con Galileo y Newton. Newton, en su obra más importante llamada Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, comienza con un grupo de definiciones y axiomas interconectados de tal forma que constituyen lo que se conoce como un sistema cerrado de conceptos y que consta básicamente las tres leyes de Newton más la ley de la gravitación universal. Para el siglo XIX, incluso la teoría del calor se podía reducir a la mecánica de Newton. La primera dificultad surge en las discusiones sobre el campo electromagnético con los trabajos realizados por Faraday y Maxwell. Los axiomas y definiciones de Newton se referían a los cuerpos y su movimiento, pero con Maxwell los campos de fuerzas habían adquirido el mismo grado de realidad que los cuerpos en la teoría de Newton. Este punto de vista no fue aceptado fácilmente. Posteriormente, la teoría de la relatividad descubrió nuevas propiedades del espacio y del tiempo que no se conocían y no existían en la mecánica newtoniana, razón por la cual debía ser reemplazada por otra diferente, o sea, por un nuevo sistema cerrado de conceptos que se adapte a las nuevas realidades observadas. Según Heisenberg, hasta 1958 son cuatro los sistemas cerrados de conceptos que han alcanzado su forma final. La mecánica newtoniana, que explica todos los sistemas mecánicos. La teoría del calor, que se ganó el derecho a constituirse en un sistema aparte de la mecánica. El electromagnetismo, que incluye la electrodinámica, la relatividad especial, la óptica y el magnetismo. La teoría cuántica, que comprende la mecánica cuántica y la ondulatoria, la teoría de los espectros atómicos, la química y la teoría de otras propiedades de la materia. Y finalmente, un quinto sistema cerrado de conceptos, que es la teoría general de la relatividad, en la cual se basan otras ciencias que han tenido un gran desarrollo en este siglo. Así es como avanza o se desarrolla la ciencia. Esto pone a prueba las teorías existentes o vigentes a las nuevas realidades observadas, para que en caso de que se produzcan inconsistencias, se desarrollen nuevas teorías que expliquen las nuevas realidades a las que ya ha tenido acceso el hombre.